Y buenísimo que tenga un evento que va a ser centrado este sábado y domingo 6 y 7 de noviembre en los galpones de la Costanera. Para este tema vamos a hablar con la directora de Economía Social del municipio. Hablamos de Alba Pons y la verdad que es un gustazo tenerla en el programa. Alba, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Y bueno, perfecto. Primero decirte que es un placer realmente tenerte en el programa. Acompañamos mucho este tipo de iniciativa. Contanos un poquito cómo va a ser, Alba, este sábado y este domingo. No, es viernes y sábado. Viernes y sábado, ahí está. Bueno, ahí lo estaba mirando. Perfecto, sí, mejor la aclaración. Viernes 6, es verdad, una equivocación mía, y domingo 7. Y sábado 7. Y sábado 6. Sí, el viernes, bueno, se hace la... También de viernes se hace la inauguración de la 19ª Feria de Alimentos y de la Agricultura Familiar, que se lo hace en forma conjunta al CAP, que es el Instituto de Control de Agroecología y Alimentos de la provincia de Entre Ríos. Siempre de forma conjunta, porque trabajamos todo el año con los emprendedores de alimentos, todas las normativas provinciales y municipales. Hace muchos años que venimos realizando, el año pasado con pandemia no lo pudimos hacer. Perfecto. Pero hacemos una vez en el año con ellos acá en Concordia. Así que bueno, terminando el año casi, estamos con esta feria que está programada anualmente y damos comienzo el viernes a partir de las 17 horas de apertura del predio ferial. Contamos con 23 productores de la provincia. Qué bueno. De visitando, y más los productores de alimentos locales. Perfecto. Estamos a la expectativa de esto, que no nos llueva. De todas maneras, si llueve, ya tenemos programado hacerlo dentro del galpón. Perfecto. Pero bueno, no es lo mismo. Siento que al aire libre, donde vamos a tener varios puntos artísticos, talleres de revela todo lo que es la alimentación y a la agricultura orgánica. Así que bueno, estamos los dos días encontrándonos nuevamente con este tipo de eventos donde se puede comprar alimentos, ver cómo se producen, asistir al taller de comida saludable, bueno, los pasteles de información. Y sumado a todo esto, el patio de comida, también con alimentos locales, con productores locales, y los grupos musicales, tanto siempre a las dos jornadas. Perfecto. Alba, te pregunto, porque la verdad que primero buenísimo la iniciativa, porque se vienen estos tiempos de ir justamente por estos caminos. Pero te pregunto, ¿vamos creciendo en esto? No solo en la participación de un evento con esto, sino te digo en general, ¿vamos avanzando en este camino? En la economía social, sí. Bien. Se avanza, se ha ido avanzando sobre todo con la economía social, aparte del fortalecimiento de cada una de las unidades productivas. A nivel local también se han hecho talleres en todo este tiempo. Bien. De asociativismo, de todo lo que es el llevar adelante el producto, el diseño, costos, todo eso que son condimentos que desde el Estado se están poniendo a cada una de las unidades productivas. Bien. Pero bien. Además, en el tema agroecológico también hemos avanzado bastante, eso lleva más allá de todo lo que es fortalecimiento del sector, también lleva todo un acompañamiento normativo de nuevas normas que se van generando a nivel local, que hacen al acompañamiento del sector de la economía social. Y bueno, nosotros también decimos convencidos de que la economía social en momentos de crisis son los que también salen a poner el cuerpo para llevar cada uno de los productos a cada familia, ¿no es cierto? Y bueno, está todo el tiempo presente en ello, pero además también todo el tiempo buscando normativas que acompañen todo este proceso. Pero... En estas ferias y en estos lugares de encuentro, también es una manera de que como Estado también demos a conocer todas esas normativas y todo ese acompañamiento que se porque no se ve por ahí, digamos, siempre es el trabajo que uno hace desde el Estado y que por ahí se ve plasmado, digamos, en el producto, pero es todo lo que venimos haciendo de una manera integral. Y en eso lo hacemos con el CAP provincial, que está también todo el tiempo con nosotros para todos los requerimientos y las demandas que van surgiendo, que son las demandas normales de crecimiento del sector. Seguro, seguro. Así que, bueno. Alba. Y son momentos, está bueno esto que marcás, son momentos de articular, ¿no? Mucho con provincia y te diría, si querés más allá, con Nación. ¿Cómo están los programas nacionales para seguir avanzando con respecto a estos temas? Sí, nosotros la verdad que la articulación con provincia y Nación es continua todo Bien. El tiempo. Sobre todo lo que es alimento, porque bueno, también este tiempo de pandemia nos ha enseñado y acá se ha puesto mucho el foco en la alimentación, que es lo que hacía falta, digamos, era lo primordial en todo este tiempo, y sigue siendo lo primordial ahora. Así que, bueno, como todos los programas nacionales, municipales y provinciales, el presupuesto en el tema alimentos, a nosotros eso nos dio también el lineamiento como para seguir trabajando todo esto a nivel articulado, porque no se puede hacer de otra manera, digamos, es como debe ser la articulación municipio-provincia-nación. Perfecto. Hay varios proyectos que están en circuito en los dos lugares, más, bueno, hace poquito, ustedes habrán enterado también, que sacamos la línea de microcrédito, donde se priorizaba también la toma de crédito, se priorizaban los emprendimientos que tienen que ver con el alimento. Bien, bien. Así que, bueno, todo estaba dirigido a eso, así que bueno, tenemos varios programas. Por supuesto que esto lleva una articulación que lleva un tiempo, que a veces por ahí es lo que cuesta más entender, digamos, porque están proyectos, hay que hacer seguimiento, pero siempre vienen los proyectos, llegan, así que el sector de la economía social estuvo bastante... estuvo en la agenda como para buscar fondos que fortalecen el sector. Perfecto. Y hemos tenido mucha gente nueva que ha quedado sin trabajo, que se ha dedicado al turismo, y bueno, ahí estamos con un grupo bastante grande, así con el registro de feriantes y de emprendedores particulares que han acudido al municipio a buscar algún tipo de apoyo. Perfecto, buenísimo. Lo hemos integrado, sacaron muchos proyectos. Sí. Me ha llegado el comentario de que Alba han jugado un rol importante y eso está buenísimo porque el Estado tiene que jugar ese rol. Alba, hacemos la invitación extensiva a toda la comunidad que participe este viernes y este sábado ahí en la Costanera. Aparte, el lugar es hermoso, ¿no? Más comida buena, combo perfecto, ¿no? Exacto. El viernes es a partir de las 17 horas hasta las 22. Y si por ahí está un poquito más, si nos acompaña el tiempo. El sábado es a partir de las 9:30, también hasta las 22:00. Así que tenemos perfecto. Semana, hay varios eventos en la Costanera, así que van a estar listos para ir. La gente se vuelca mucho los fines de semana en la Costanera. Así que bueno, esperamos a toda la comunidad que se acerque, que vea y que participe en los talleres, que consuma el producto local y el producto de los productores que le consumen. Seguro. Seguro. Alba, un gustazo tenerte, felicitarte por el laburo, a vos y a tu equipo, agradecerte la predisposición con el programa y mandarte un beso grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre llamando y también preocupándose por el sector, porque nosotros somos nada más que listo para poder desarrollar. Genial. Genial, qué linda charla, ¿eh?